Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos Radio Ubrique de hoy lunes 9 de julio. Comenzamos destacando que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un concurso de ideas de pintura mural y graffiti con la intención de usar el trabajo seleccionado para la decoración de las instalaciones municipales de la Casa de la Juventud y Centro de Información Juvenil. Para poder participar en este concurso se ha de cumplimentar un formulario de inscripción y hacer entrega del mismo en la Casa de la Juventud en horario de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde o bien enviarlo al correo electrónico cijubrique@ayuntamientoubrique.es. El plazo de entrega de los trabajos a este concurso será del 1 al 21 de septiembre. El diseño debe de hacer referencia a motivos que estéticamente puedan integrarse en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Las temáticas de las obras han de estar relacionadas con la concienciación y respeto a valores vinculados a los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que no se admitirán propuestas con contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos o aquellas que incluyan firma. El soporte sobre el que se plasmarán las propuestas seleccionadas consistirá en una superficie de madera con unas dimensiones de 1,5 por 5 metros. La técnica será libre y los trabajos deberán de ser inéditos, pudiéndose utilizar cualquier material necesario para el buen desarrollo de la obra. El Ayuntamiento de Ubrique va a facilitar todo el material para la realización de estos trabajos. Podrá participar toda persona interesada de entre 14 y 30 años. Los menores de 18 años necesitarán autorización. La inscripción es gratuita. La participación será individual, aunque quien lo desee podrá realizar su trabajo de forma colectiva. En este concurso que convoca la Delegación de Juventud se ha establecido un premio que consiste en un lote de material para graffiti valorado en 200 euros. Otros temas de interés. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes, a partir de las 12 del mediodía, la celebración del acto de presentación de la octava edición del certamen de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. A continuación, se hará entrega de los premios de la cuarta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique y, seguidamente, a la 1 de la tarde, se va a proceder a llevar a cabo el acto de entrega de diplomas a los niños y niñas ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Además, desde la Delegación de Cultura se informa que este próximo viernes, día 13, tendrá lugar a partir de las 10 de la noche en la Plaza del Jardín un concierto a cargo del grupo de Agapornis, siendo la entrada libre y gratuita. Se trata de un evento englobado dentro de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2018 de la Diputación Provincial de Cádiz, con el que colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe presentado en la sesión de junio por la delegada de Educación, Isabel María Bazán. Entre otros asuntos, ha recordado que hasta el próximo 18 de julio se encuentra abierto el plazo de presentación de solicitudes para poder participar en el programa de ayudas para material escolar. Empezaré informando sobre la Delegación de Política Social. Decir que, como años anteriores, tenemos organizados los talleres de verano de 2018 desde el Departamento de Servicios Sociales. Se ponen en marcha los talleres de la Ludoteca Municipal Gamonín en colaboración con el Patronato Municipal de Deporte. Se programan actividades comprendidas para los menores de la localidad, comprendidas entre 3 y 12 años. Los talleres dieron comienzo el lunes 25 y finalizarán el 27 de julio. Y los menores tienen opción a elegir participar en dos quincenas distintas o ambas a la vez, repartidos en tres grupos de edades comprendidas de 4 o 5 años, 6 o 7 años y 8 o 12 años. Las actividades lúdico-educativas se realizarán en la ludoteca municipal y las actividades deportivas se desarrollarán en el complejo municipal deportivo y se realizará la clausura de los talleres de verano con una jornada de convivencia en la piscina haciendo gincanas y juegos. Ya se ha puesto en marcha el programa de gratuidad escolar de material escolar para el curso 2018-2019. Como en años anteriores, se pone en marcha el programa este desde el Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. Y se pone una serie de medidas de carácter compensador para que las diferencias y desventajas sociales y culturales de las que parten determinados alumnos que no acaben convirtiéndose en desigualdades educativas. Desde el Ayuntamiento de Ubrique y desde la Diputación Provincial de Cádiz se pone en marcha una ayuda para material escolar por un valor máximo de 40 euros por alumno y un valor de 40 euros por alumno y un máximo de 200 por unidad familiar. Este curso, en caso de ser aplicado el máximo de 40 euros por alumno, el incremento y en el número total de beneficiarios suponga un importe superior al presupuestado, las ayudas destinadas se distribuirán de forma equitativa en base a criterios de proporcionalidad. El plazo de solicitud se abrió el 25 de junio y termina el 18 de julio. Y bueno, también comentar que se ha firmado un convenio entre la empresa Damas y el Ayuntamiento de Ubrique con el objetivo de facilitarle la tramitación de ayudas de transporte en autobús para los usuarios del Departamento de Servicios Sociales. Con respecto a educación, decir también que se ha colaborado por parte del Ayuntamiento con todos los centros escolares para toda la finalización del curso escolar, con el tema de instalación de escenarios, recogida, en este caso con Vera Feliz, que ha hecho este año una gincana, bueno, con el asentamiento de la parte de atrás del patio. Y bueno, se ha colaborado también con el Colegio Visto de la Serna y con el Colegio Ramón Croza, con todos los colegios en general. Decir que el Colegio Visto de la Serna se ha pintado también la fachada de la parte posterior, que había con temas de humedades, y se ha arreglado. El Colegio Ramón Croza también se han arreglado temas de fontanería. En el Benafeli también se ha arreglado algunos temas de fontanería y bueno, se ha también colaborado en este caso con el Hielo Remedio para el montaje y desmontaje de todo el mobiliario para la selectividad. Con respecto a policía, decir que en este mes de junio se han realizado un total de 445 servicios policiales. Seguridad ciudadana han sido 42 servicios, en tráfico han sido 185 servicios, en trámites judiciales 32, en trámites administrativos 58. Y después toda la colaboración que se hace durante todo el mes con urgencias médicas del 061, Guardia Civil y Bomberos. Con respecto a la delegación de policía, en este caso a tráfico, decir que se han sustituido todas las señales de tráfico y se han repintado todos los postes del Paseo del Prado. Igualmente se han repintado dos pasos de peatones del Paseo del Prado y se ha colocado un resalto para reducir la velocidad de los vehículos. Se han pintado un nuevo paso de peatones desde la salida de detrás del centro de salud al centro de día y se han colocado señales nuevas de discapacitados y se ha repintado toda la zona del centro de salud. Se han colocado unos catadrópticos en el paso de peatones en calle Diputación, a la altura de calle Curtidores y a la altura de la ferretería. Y aprovecho para comunicarles que se ha señalizado con señales verticales la prohibición de la entrada de la zona de la calle Curtidores por la calle Pasadilla y dándole una sola dirección. Y actualmente se está pintando el llano de Curtidores para señalizar adecuadamente los aparcamientos y poniendo zona de carga y descarga, aparcamiento reservado para discapacitados y aparcamiento para motos. También hoy lunes hemos hablado con los integrantes del Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique, descubridores de la Sima Jibe, la sima más profunda encontrada en los alrededores de Ubrique. Situada junto a la pared del aljibe, tiene una profundidad superior a los 130 metros y un recorrido de alrededor de 280 metros. Hace más o menos un año que descubrieron Sima Jibe. Y empezaron a explorarla, lo que pasa que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, pues ya han ido a topografiarla y también se han estado haciendo trabajos de desobstrucción de la cima, porque había zonas donde no se podía transitar, ¿eh? Ahí estaba muy estrecho, entonces había que trabajar para continuar progresando y hasta hoy en día es cuando ya podemos ver lo que es la cima en sí, que es una cima bastante importante. Tiene un desnivel de 130 metros hasta ahora, aunque se continúa trabajando en la punta de exploración, y un desarrollo de 280 metros. Aquí hay grandes cavidades, estamos en una zona que tenemos quizás de las mayores cavidades de Andalucía y algunas de las mayores del mundo, como es Sima Jibe, en la Sierra de Ronda, de las Nieves. Ahí hay grandes cavidades de 1000 y pico metros de profundidad. Y aquí ahí está la Cueva de Gato, que es una maravilla también, muy enorme. Está Cacao, que está en Villaluenga, la cima de Villaluenga, el Republicano, que es el sumidero de Republicano. Todo eso son grandes cavidades, enormes, muy activas, pero que no se pueden poner a la vista del público, vamos, porque es que tienen un acceso dificilísimo, complicado, muy peligroso. Y alguna incluso, como puede ser Sima Jibe, que tiene una gran belleza, yo la conozco solamente por documentos, por fotos y por lo que me explican los compañeros, pero que tiene una exploración muy complicada y muy difícil. Pero bueno, eso sí. Lo que se espera en ella es que esa corriente de aire que hay continuamente, que a ver de dónde proviene, continuarla, porque puede venir de dos sitios, puede dar esa sima o bien una salida al exterior, o bien ese aire puede venir de una gran cavitación con conducción de agua. Tanto una cosa como la otra es importante, porque si se adentra, si dan con el acuífero y se adentran en lo que es el macizo, pues ahí hay para dar y bendecir, de exploración y de cueva. Y si sale al exterior, pues bueno, se origina un sistema de entrada y salida que es muy positivo también para la exploración deportiva y para el encanto de visitar una cueva que tiene una entrada por un punto y que tiene una salida ciento y pico metros más abajo, que no tienes que volver a remontar para salir todos los metros que has bajado. Eso puede dar un gran atractivo espeleológico, de visitas de grupos de espeleología al pueblo, de todo lo que se lleva ese mundillo y ese movimiento, que es bueno siempre para una ciudad que tenga esa actividad. Y hombre, ojalá, como dice José Luis, se encuentre el acuífero, se encuentre el agua, el nivel freático, y si hay una salida, pues estupendo también, pero lo que se intenta es buscar el agua, porque donde haya agua, como él dice, va a haber una gran cavidad donde seguir explorando. Una de las cosas que quería decir, ahora que has dicho lo del avance, es que es curioso, porque cuando vimos los datos GPS, nos creíamos que estábamos descendiendo hacia el pueblo, pero no, estamos yendo hacia la pared del aljibe. Entonces es una cosa también que te hace esperanzarte en que puedas encontrar nieve del agua. Y después lo que te encuentras dentro es una maravilla, dentro yo que alucino, porque aparte a mí me gusta la fotografía y parece que estás allí en otro planeta, es increíble. Solamente vas al primer pozo, que será unos 15 metros o así, ya te encuentras un pedazo de columna, que es la unión de una estalactita y una estalagmita, que tiene miles y miles de años, y te quedas alucinado, solo eso con descender un pequeño pozo. Y a partir de ahí, pues tienes de todo. Hay zonas donde vas caminando, otras zonas donde vas destrepando con una cuerda. Después hay pozos, como el de entrada, hay algún pozo más. Después hay zonas estrechas, sí que es verdad que hay zonas estrechitas y complicadas, sobre todo a la hora de subir, porque si estás subiendo, que ya tienes que hacer bastante esfuerzo y encima tienes que subir a través de una zona muy estrecha, pues es complicado, pero bueno, practicando se hace todo. Yo llevo un año aquí, que es nada, y ya la verdad que he entrado bastante bien, no he tenido mucha dificultad. Y por último, desde el Centro Guadalinfo de Ubrique, su dinamizador José Luis Aránegas nos ha adelantado la programación prevista para este mes de julio. El próximo lunes dará comienzo un curso de procesador de texto para jóvenes, cuyo plazo de inscripción aún se encuentra abierto. De igual modo, se va a ofrecer un taller dirigido a propietarios y gestores de alojamientos rurales y centrado en la gestión de la promoción de esos alquileres de alojamientos rurales en portales y redes sociales. El taller dará comienzo el 24 de julio. Pero bueno, vine un grupo de niñas que querían aprender informática, concretamente el procesador de texto y demás, porque bueno, me imagino que ya de cara al instituto o a las enseñanzas superiores que vayan a hacer, pues les va a hacer falta. Y bueno, pues como antes, a partir de ellas, pues directamente hemos convocado esa actividad para no tener ni que buscar alumnos, ¿no? Bueno, todavía está abierto, empezaremos la semana que viene, será del 16 al 20 todos los días, de 9 y media a 11 y media, y bueno, aunque un pequeño grupo todavía pueden apuntarse y inscribirse más, estamos hablando de niños entre 10, 12, 14 años, ¿vale? Tampoco nos importaría mucho ahí la edad de que fluctuara mucho, porque yo te digo, es una materia que es fácilmente comprensible, no para niños pequeños no, pero para niños a partir de 10 años pueden participar. Así que si hay alguien que está interesado o que puede buscar el hecho de acercarse al ordenador y utilizar el ordenador, ya digo, no como un juego, sino como la herramienta útil que les va a servir luego para hacer sus trabajos en el cole y demás,